Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2203 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos, hoy es martes 8 de septiembre, con una linda canción, Stop the Rock. Esta canción de 1999 del grupo británico Apollo 440, que apareció en su álbum Getting High on Your Own Supply. Qué linda música, buena. Este grupo sí, ya lo había yo escuchado en alguna ocasión. Es noventero, pegándole, fue liberada esta canción en 1990. Gracias por acompañarnos. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, presente en este martes 8, martes de especialistas. Tenemos a nuestros amigos del grupo Montalvo para platicar con usted con un tema. Mire, le vamos a platicar las oportunidades de montar su propio negocio como agente de seguros. ¿Le interesa? Yo creo que es muy interesante quédese con nosotros. Gracias, está completo el equipo. Aranza Angulo en las redes sociales, a través de Twitter, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros y pues quédese para escuchar y platicar lo que tenemos para usted el día de hoy. Me acompaña la licenciada Silvia Pinal, ojalá fuera la artista, no, mejor tú, Silvia. Sí, mejor yo. ¿Cómo estás, Silvia? Qué gusto saludarte. Roberto, buenas tardes. Buenas Ella tardes. Es la gerente de desarrollo de agentes de Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, Silvia? Oye, primero, qué curiosidad, ¿por qué te llamas Silvia Pinal? Bueno, ya sé que así te puso tu mamá, pero no tienes nada que ver con Silvia Pinal, los artistas. De hecho, es un reclamo que le hago, ¿no? Ah, ¿sí? Si me apellido Pinal, ¿para qué me pones Silvia, no? Marta, claro. Pinal, a lo bueno, mejor. Hubiera sido diferente. Sí. No, pero Silvia está bien, ¿no? Sí, deberías sí, de buscar bien. Y rascar ahí en el árbol genealógico. No, ya busqué. ¿Te gusta cantar? Tampoco. Me gusta actuar. Ándale, pues ahí está, a lo mejor sí traes algo ahí. Nada más, es un gusto. Oye, interesante, platícame, ¿qué haces en Grupo Montalvo específicamente? Pues yo me dedico al desarrollo, capacitación y también venta de seguros de agentes, ¿no? Pero somos especializados en reclutar, desarrollar esas habilidades que las personas puedan tener y esa inquietud que tienen en ventas, pues las trabajamos para que puedan lograr una carrera exitosa. Es interesante, ¿no? Tú eres agente, por supuesto. Yo soy agente, claro. Y estás activa, aparte de trabajar. Claro, de tenemos trabajar. Que estar activos porque el día a día y el contacto con la gente, pues es lo que hace la experiencia, claro. ¿No? Como dice don Mario Montalvo, no puedes enseñar a un niño a andar en bicicleta en un seminario, ¿no? Tienes que salir, montar la bicicleta para que puedas saber de qué se trata, ¿no? Y bueno, además, en esta carrera de agente de seguros, es importante el acompañamiento, cuando te acompaña un experto ya con experiencia, un agente de seguros con mucha experiencia, es un acompañamiento lindo porque aprendes. Claro. ¿Es una carrera difícil? Yo creo que todas las carreras son un poco difíciles. Claro. ¿No? Esta no es la excepción. Correcto. Más sin embargo, la ventaja es que el ingreso económico que se puede percibir a diferencia de otras carreras es mucho más elevado. Correcto, sí, ¿no? Aparte de que, como tú mencionaste, puedes hacer tu propio negocio y eso trae consigo que tienes tu propio horario, no tienes un jefe, tú decides hasta cuánto quieres ganar. Esa es la carrera, es una carrera sí, muy bonita. Sí, lo creo. Al principio sí hay que tener ese empuje, pero como todo negocio que empiezas, hay que echarle muchas ganas y estar consciente de que hay que trabajar duro y fuerte para después poder recibir esos frutos. Sí, ¿no? Lo creo. Yo tengo una pregunta, ¿tú por qué te hiciste agente? ¿Por qué me hice agente? Yo creo que todos los que nos hacemos agentes es por azares de la vida. No entramos en la carrera diciendo quiero ser agente. Correcto. Me hice agente porque me invitaron a participar en este proyecto. Correcto. Y como yo estudié dirección en ventas, ¿no? Entonces yo me dedico a desarrollar agentes, pero cuando entro a la carrera, pues obviamente, como tú mencionabas, ¿no? Tengo que primero experimentar lo que es la venta de seguros y pues me hice agente. No puedo enseñar a otros a vender si yo no sé cómo vender. Por supuesto. Y sobre todo, hablando, amigos, de que es una carrera, pues, que demanda muchísimo compromiso, muchísimo, tienes que tener la vocación de ayudar a la gente, de entrar en ese ambiente, de a llegarle a la gente, pues tan importante que son los seguros hoy en la actualidad. Claro, claro, los ayudamos a lograr sus sueños, a lograr sus metas, por medio de planes de ahorro, de inversión, que garantizan un futuro más tranquilo y más estable, ¿no? Y esa es la parte sentimental de la carrera, ¿no? Es lo bonito de ser agente, ¿por qué? Porque ayudamos a las personas a tener una mejor calidad de vida. Correcto. Fíjense, amigos, qué interesante concepto, porque, pues, sí, antes la carrera de agente de seguros era, pues, como los veíamos mal, ¿no? Como vendedores de seguros y no agentes profesionales. Y pues a mucha gente no le gustan los vendedores, tú no, lo debes de saber, no, en no eso. Digo, a nadie le gusta que le vendan. A nadie le gusta que le vendan, exactamente. De ahí, ¿no?, viene el desarrollarse para entender las necesidades para del cliente. Para poder ayudar a la gente, que ellos entiendan que necesitan este tipo de proyectos para tener una vida más tranquila. Las personas que no lo tienen, no lo pueden ver de esa manera, pero los que tienen un seguro y lo han utilizado, saben que es la mejor inversión que han hecho en su vida. Y hoy por hoy, ahora, amigos, con este panorama económico en el que nos estamos enfrentando, pues es una recomendación importante de inversión estar perfectamente asegurado, y más si tiene usted un negocio, porque pues la economía puede darnos sustos tremendos, y precisamente los seguros van... Claro. Hacia los riesgos económicos, ¿no? Exactamente, ¿no? En tus ahorros tienes ahí una base que puedes utilizar. Correcto. En estos escenarios financieros que se presentan, ¿no? O sea, no hay peor seguro que el que no se tiene. Correcto. Es importante, amigos, aquí reflexionar, porque muchos nos preguntamos, oye, ¿yo para qué quiero un seguro? Y muchas veces, pues mire, hoy hay seguros de todo. Estaba yo viendo hace rato ahí en el internet. Pues hay seguros hasta para tu celular, hay seguros de coche, de casa, de negocios, hay seguros hasta, hay gente, los artistas aseguran las piernas, aseguran las pompis, ¿eh? Imagínense usted. O sea, hay claro, seguro para todo, todo. Aseguramos el área que te da ese ingreso, esa percepción. Correcto. Que en tu etapa laboral es importante mantener bien y sana, ¿no? Para poder continuar, porque si no, pues, ¿cómo generamos ese ingreso? Yo creo que es difícil, y de eso vamos a hablar. Aquí nuestros amigos de Grupo Montalvo, pues, tienen una experiencia y una trayectoria. Es el despacho, creo yo, número uno de agentes de seguros aquí en Yucatán. Tiene 60 años nada más. Somos el grupo más importante del sureste. El grupo más importante del sureste con relación a seguros. Tienen a las mejores empresas de no tenemos de a todas, aseguradoras. Pero tenemos a las mejores compañías. Hacemos aquí han pasado. Para trabajar con las mejores compañías y que la gente pueda estar tranquila de que su patrimonio, de que sus bienes van a estar en buenas manos. Yo creo que hagan una reflexión. Gracias por escucharnos. Aquí me pregunta... por las redes sociales, el ingeniero Carlos Fletcher me dice, ¿cómo ayudamos a un futuro papá a asegurar antes de nacer su bebé? Saludos a todos. Ahorita te contestamos, claro, mi querido claro, Carlos, claro, gracias por acompañarnos. Lo importante, amigos, es que usted reflexione. Mire, muchos están saliendo de la carrera, muchos se quedaron sin chamba, muchos quieren poner su negocio propio, y créanme que esto es una alternativa. Porque ser agente de seguros, como dice Silvia, sí, sí te puede generar ingresos. Yo conozco gente, agente de seguros que gana suficiente como para tener una vida cómoda. Y tranquila y feliz. Y tranquila y feliz. Y además, es un negocio que te lleva, una vez que tienes una buena cartera de clientes, te dedicas a las relaciones públicas, te dedicas a esa misma cartera te ayuda a seguir creciendo y te siguen recomendando, y como te decía al principio el empuje es un poquito más fuerte, pero ya después todo ese buen trabajo que hiciste viene con recomendaciones que va haciendo tu cartera más grande y tu negocio más grande, ¿no? Fíjense, amigos, y bueno, ¿cuántos agentes tienen ustedes ahorita aquí en Mérida? Porque sé que también en Cancún. Pues yo diría como 30 agentes de seguros, que, wow, que se oye mucho, ¿no? Pero es pues es, sí, son es, un montón, es muy, ¿no? Es mucha la demanda, claro, y poca la oferta, ¿no? Porque sí necesitamos cada vez más agentes que... Pues ahí está, amigos, la invitación es para que ustedes reflexionen, se queden con nosotros, nos escuchen y reflexionen sobre cómo verdaderamente puede usted montar un negocio como agente profesional de seguros. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Qué linda canción, Juanelo. Always es una balada de rhythm and blues grabada por el grupo americano Atlantic Star de allá de 1987. Fíjense que logró el Billboard Hot 100 en The Hot Black Singles. Buena música. Estás enamorado, Juanelo. Atlantic Star del álbum All in the Name of Love. Buena música ochentera. Para arrancar el martes, mire, hay que mantenerse informado, está muy tranquilo, sobre todo para la península, pero tenemos pues algunos huracanes por ahí en la mira. Grace, que está en el Atlántico, que ya se convirtió en tormenta tropical y que pues tiende a degradarse, pero pues tiene una trayectoria otra vez dirigiéndose hacia las islas de Sotavento para entrar por allá por Puerto Rico. También en el Pacífico tenemos un huracán que se llama Linda. Este huracán categoría 3 que va avanzando paralelo a la costa del Pacífico cerca de la península de Baja California, aunque la trayectoria pues se ve que va a mantenerse pues paralelo a la península de Baja California. Hay que mantenerse con mucha información. Eso nos tiene que tenemos, pues es el mes de los huracanes en la temporada. Tenemos mucha lluvia en toda la República. Aquí en Yucatán está pronosticado lluvias dispersas. Todo el día ha estado prácticamente nublado. En algunos lados no dudo que ya haya caído por allí alguna llovizna. Si es el caso, extreme precauciones, maneje despacio. Quédese con nosotros y pues baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire. Hizo algo de calor bochornoso por la humedad. Déjeme darle una recomendación. Váyase a cenar al argentino. Esta es la auténtica parrilla argentina. Tiene 15 años en Yucatán. Por cierto, el jueves va a estar por acá nuestro amigo Miguel Galloso, el dueño del restaurante, para platicar con nosotros. Así es de que dese una vuelta al argentino. ¿Te gusta el argentino? Me encanta, sobre todo la calidad de la carne. Tiene una calidad. Mire, amigos, es un restaurante especialista en cortes de carne. Sin embargo, tienen este servicio de tenedor libre que consiste en un menú argentino, empanadas, pastas, quesos fundidos, ensaladas, cortes, solamente pagando un solo precio y usted puede pedir todo lo que desee del menú. Incluye dos bebidas nacionales. La verdad que es un exitazo esto del tenedor libre, porque se aboca a la responsabilidad del consumidor para evitar desperdicios en la comida. Ya ve que tan importante es hoy ser verdaderamente responsables en el consumo, y el argentino pues se aboca a ello, pero le da esta oportunidad de usted puede pedir lo que quiera. De veras es impresionante. Puede comer, vaya con hambre, porque sí puede comer bastantito, y todo por un solo precio, solo en el argentino. Tiene la ventaja que no andan paseando la carne por todo el restaurante, y usted puede saborear la comida recién salida de la parrilla y saborearla como debe de ser. Mire, déjeme decirle algo que es interesante. Nuestros amigos de Grupo Modelo están con este eventazo. Llega Corona Elements, el movimiento musical más grande de la península de Yucatán. Fíjese que es un Corona Elements te invita a descubrir tu música a través de 4 experiencias épicas que romperán las fronteras de géneros musicales. 4 festivales, esto está sensacional, que serán testigo de la mejor música electrónica, rock, indie, pop y latina, a cargo de talentosos internacionales y nacionales. Mire, el primer evento tendrá lugar este 12 de septiembre, el sábado. Es sábado 12 de septiembre, allá en Playa del Carmen, en Playa Mamitas, siendo la música electrónica el primer género a descubrir. Esperan más de 53 mil personas que sean parte de esta primera edición de Corona Elements que se va a llevar a cabo. También déjeme decirle, esto va a ser inspirado en los 4 elementos de la naturaleza: agua, tierra, aire y fuego. Corona Elements invita a descubrir lo mejor de la música electrónica. Y además, déjeme decirle, el evento arranca este sábado 12 de septiembre en Mamitas Beach Club de Playa del Carmen. Qué chulada, ¿no? En Riviera Maya. ¿No? Hay que ir, la verdad que vale la pena hacer un esfuerzo. Después, el 24 de octubre, vienen. El poder del elemento tierra se traslada hasta Mérida, donde los amantes del rock podrán disfrutar de los mejores acordes. Y el 5 de diciembre será el turno de aire, con el sonido indie pop del momento. Iniciando el 2016, el 30 de enero, Corona Elements regresará a Mérida, donde podrá usted bailar con los asistentes en los ritmos latinos, bajo el influjo del fuego. Oye, qué buena onda, ¿no? Qué interesante, ¿no? La verdad que nuestros amigos de Grupo Modelo han hecho un extraordinario trabajo. Es una gran compañía. Nosotros vamos a estar aquí platicando de ellos en todo lo que están haciendo. Así es de que, pues no pierda la oportunidad. Puede usted meterse a la página en Facebook Corona México, en YouTube Corona Music, en Twitter @ Corona Elements para obtener información y comprar los boletos. Así es de que no pierda la oportunidad de estar cerca de Grupo Modelo. Bien, amigos, déjeme decirle que me acompaña aquí en el estudio Silvia Pinal. Ella es la gerente de desarrollo de agentes en Grupo Montalvo. Oye, empezamos por esto de los agentes. Yo quiero ser agente, okay. Pero ¿qué necesito hacer? Primero, ¿qué perfil necesito tener? ¿Qué perfil buscas en los agentes? Son 6 pasos, estaciones que van llevando los agentes. Para empezar, tienen que tener el perfil, ¿no? Primero, como mínimo, preparatoria terminada. Ok. Si tienen licenciatura, mucho mejor. La oportunidad es más grande. ¿Por qué? Porque, como decías, ¿no? Es una carrera de relaciones. Entonces, claro. Este nivel nos da unas relaciones un poco más elevadas. Sí, ¿no? Sí, estar preparados también creo que es fundamental. Claro, claro, definitivamente. Esto en esta carrera y en cualquiera. Así es. ¿No? Segundo, que tengan empuje, que tengan ganas de salir adelante, que tengan ganas de incursionar en la carrera, que tengan visión. Correcto. Visión de negocio, dónde lo voy a colocar, a quién voy a acudir, qué puertas voy a tocar, experiencia en ventas. Claro. No es necesario en ventas de seguros, pero sí que hayan tenido cierta experiencia vendiendo en el ramo de las ventas, ¿no? Un perfil ejecutivo, porque pues obviamente las personas nos van a confiar lo que es su patrimonio y sus cosas más queridas, ¿no? Entonces, dar esa confianza a nuestros clientes es muy importante. Claro. Un mercado potencial. Para colocar los seguros. Qué bueno, parte de tu primer círculo de contacto, exacto, ¿no? Mercado natural, tu mercado natural le llamas. Tus primos, tus amigos, los conocidos a través de pasatiempos, los conocidos de la escuela, de trabajos anteriores, del Facebook, de la iglesia, del Facebook, de muchos lugares, ¿no? Les damos ahí la ayuda para poder desarrollar su proyecto 200, que es uno de los pasos que llevamos, y poder acentuar este mercado natural, ¿no? Y fíjense, amigos, qué importante el tema de ventas. Y esto es en cualquier negocio. En cualquier negocio. O sea, quieres poner un negocio, especialízate en ventas. Especialízate en ventas. De veras, yo conozco muchos emprendedores que dicen, ya tengo la idea, ya tengo el producto, ya tengo el dinero, pero no sé vender. Le digo, pues aguas. Ni a quién venderle. No, no. Lo primero que tienes que aprender es a vender. Eso es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y de ahí el hecho de que los agentes que inician, tú los preparas, tú los tomas. Bueno, tienes 2 señorones o mucha gente maestros. Muy preparada, maestros en la cuestión de desarrollo de agentes. ¿Eh? Sí, claro. Los señores Montalvo y el grupo Montalvo es como lo mencionábamos, ¿no? Un grupo especializado en el desarrollo de agentes y en la venta de seguros. No solo los capacitamos en el producto, correcto, sino en técnicas de ventas. Cómo vender, cómo hacer esa primera llamada telefónica, cómo hacer esa primera visita, cómo llegar al cliente. Les hacemos acompañamiento en campo. ¿Hasta qué decirles, no? ¿Cómo platicarles? ¿Cómo preguntarles? Claro, el primer miedo que tienen los agentes de seguros, la primera barrera, es que no saben qué decir en sus primeras, correcto, ventas. Y esto hace que en sus primeras aproximaciones no cierren ventas y los, correcto, desmotive, porque no logran colocar el producto. Y no es que sean malos, es que no están bien capacitados. Sí, amigos, si usted piensa que va a salir con el primer prospecto y le va a vender, pues le va a doler. Claro, y eso es algo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Esto, claro, son estadísticas, ¿no? Sí, las estadísticas en seguros nos dicen que de 10 visitas, 2 nos van a cancelar, 8 van a ser entrevistas, 5 van a ser posibles ventas y vamos a cerrar 2. Entonces, ay, mira qué buena estadística la traes ya, ¿eh? Es que se los digo para que... Y funciona, sí, porque funciona. De veras, es estadístico, amigos. Las ventas son estadísticas, las ventas no son personales, las ventas no... Es un proceso continuo, constante, con mucha paciencia. Sobre todo paciencia, ¿no? Y no solamente en las ventas, si vemos deportes, si vemos a los lugares número uno en cualquier ramo que estén, han tenido más fallos que victorias. Por supuesto. Entonces, esto va de acuerdo con las estadísticas que te digo, ¿no? Hay que visitar, claro, más gente para tener más ventas. Correcto. Pues, si usted está animado, amigos, para entrarle a la carrera de agente profesional, ahorita le vamos a dar los datos. Al ingeniero Carlos Fletcher le contesto cómo ayudar a un futuro papá a asegurar antes de nacer su bebé. Yo creo que lo que debe de tener papá y mamá antes de que nazca su bebé es un seguro de gastos médicos mayores. Exacto, un seguro de gastos médicos mayores. Esto los protege dos. A la mamá. A la mamá, okay, porque cuando nace, el niño nace con la póliza, le decimos, perfecto, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad congénita que pueda traer, la cubre la póliza. Para darte una idea, entre 30 y 35 años te cuesta 8,500 pesos un seguro estándar y te da una ayuda de 25,000 pesos de embarazo. Entonces, ahí está, mi querido Carlos, ya tienes la respuesta y, por supuesto, dice, ¿puedes darles mis datos a la aseguradora, please? Claro que sí, Carlos, gracias por escucharnos. Ahí te van a hablar y te van a visitar. Ya ves qué fácil es. Ya ves qué fácil es. ¿Vender? Aquí vamos a venir todos los días. Hombre, estaría muy bien. Estaría muy bien. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. ¡Regresamos! ¡Qué linda canción! Esta es una canción de Das Jans, del grupo Freak Power, liberada en 1993. Se llama Turn On, Turn In, Cop Out, que fue el sencillo más de mayor éxito de Norman Cook en este Dance Jazz Group. Freak Power, buena música. Este grupo, si no lo había escuchado, pues es también noventero, de 1995. Tuvieron una muy buena aceptación con esta canción. Buena música para que lo acompañe a usted. Yo sé que salió de trabajar, ya va rumbo a casa. Es martes, una semana, pues estamos ya en pleno arranque de clases y a trabajar todo mundo para salir adelante. Ya hoy el secretario de Hacienda presentó el presupuesto para el año que viene, pues vienen con recortes. Según ellos, empezaron con presupuesto base cero, aunque el 80% del presupuesto pues ya está etiquetado, es lana que ya tienen que soltar. Deberían de haberle rebajado lana a los partidos políticos, ¿no? ¿Para qué gastan tanta lana en estos cuates que nomás nos han complicado la existencia? Pero bueno, esa es mi opinión. Hay que prepararse y por eso estamos platicando sobre cómo desarrollarse como agente de seguros, que créame, es una de las carreras que mejor le puede ir. Déjeme, antes de continuar con el tema, cumple con todas tus obligaciones fiscales con la solución electrónica de Compaq. Y esta empresa tiene 31 años, amigo. Este software empresarial que verdaderamente es fácil y completo. Cuenta con soluciones para facturación, nómina, retención y contabilidad. Es el producto favorito de los contadores, Compaq. La verdad que pues tiene 31 años, es el primero. Y hoy por hoy el desarrollo de Compaq ha sido grandioso porque pues han desarrollado todas las aplicaciones, todas las plataformas para la facturación electrónica, para la nómina, para las retenciones, para la contabilidad, para la certificación de las famosísimas facturas electrónicas. Ellos son PAC, quiere decir que ellos emiten los FDIs, o sea, es una empresa muy completa. Ellos están ubicados aquí en Circuito Colonias 98-A, Colonia México. Solicita tu prueba por 30 días, amigos empresarios, no pierdan esta oportunidad, porque probar y tener instalado este software para las soluciones de facturación, nómina, retenciones y contabilidad, créeme que te puede salvar tu negocio. Te voy a dar el teléfono para que solicites una prueba de 30 días, 01800-888-0000. Te lo repito, 01800-888-0000. Y también te invito a que los escuches. Ellos vienen normalmente los lunes cada 15 días a platicar con nosotros sobre todos estos temas de las tecnologías de la información y cómo se ha ido desarrollando esto. La verdad que es la parte tecnológica de Fórmula en los negocios, así es de que no pierdas la oportunidad de escucharlos, aprender. Y repito, solicita tu prueba de este extraordinario software, una solución electrónica de Compaq. Bien, amigos, me acompaña la licenciada Silvia Pinal, gerente de desarrollo de agentes de Grupo Montalvo. Estamos platicando sobre los agentes, cómo desarrollar, cómo entrar, cuál es el perfil. Oye, pero muchas veces yo, para entrarle a ser agente, pues a veces lo primero que nos preguntamos es, oye, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto puedo ganar? Yo creo que es una parte importante. Es una parte muy importante, ¿no? Como vendedora, que ya llevo bastante tiempo en el medio, te puedo decir que es una de las carreras que mejor comisiones te da en sus productos, ¿no? Órale. Para empezar. De entrada. O sea, las comisiones son buenas. Es lo mejor que hay. Depende de ti que te las ganes. Claro, ¿no? Como cualquier otro trabajo, otro ingreso, depende mucho de la empuje que traiga la persona y las ganas de salir adelante, ¿no? Correcto. Además de eso, hace poquito, yo me gusta mucho leer artículos acerca de ventas y demás, salió en Forbes que la carrera de ventas y de agentes de seguros es una de las mejores pagadas. Y yo me atrevo a decir que además de eso, las más felices. Todos nuestros agentes están muy contentos, ¿no? Además del beneficio económico, trae consigo convenciones, bonos, incentivos, premios que premian el esfuerzo, ¿no? De ser el número uno, de llegar a tus metas, de lograr lo que quieres. O sea, por lograr tus ingresos aparte, te premian, ¿no? Tenemos ahorita un agente, Luis Medina Marrufo, que le envío un saludo. Órale, Luisito. Muchos saludos, Luis, y lo felicito porque él ganó, se va a Las Vegas. O sea, por trabajar. ¿Y es Nobel? Es Nobel. Lleva un año y medio que entró. Que entró, que se puso las pilas, que dijo, mi mercado es este mercado ejecutivo, que quiero llegar, tenía visión, sabía dónde iba, fue y lo logró. ¿No? Y ya ganó el premio. Aparte del incentivo económico. Claro, aparte de... Que es muy bueno, está ganando muy bien, se va a ir a Las Vegas, ¿no? Y es el... Obviamente a Las Vegas con todos los gastos pagados. Con todos los gastos pagados. Y es el único en Yucatán que se ganó este premio. Entonces, están en buenas manos, ¿no? Grupo Montalvo. Por nuestros supuesto. Agentes, el único, quiere decir algo. Yo creo, amigos, que esto es importante, sobre todo... Mire, cuando andamos buscando trabajo, lo primero que preguntamos es ¿cuánto me vas a pagar? Y lamentablemente los sueldos, sobre todo en Yucatán, es un fenómeno financiero, económico, social, que tenemos que hacernos cargo, pero no es el tema de hoy. Están mal pagados como empleados, por eso la invitación es a que usted emprenda, ponga un negocio. Inicie su propio negocio. Ser agente de seguros es iniciar tu propio negocio y con estas expectativas, pues es sensacional, ¿no? Es sensacional y como te mencionaba, no hay muchos agentes de seguros, lo cual todavía hace mucho más atractiva la oferta porque pues hay muchas personas, todos necesitamos un seguro. Nada más tenemos que tener la herramienta necesaria, que en este caso es el agente que llega a las personas para poder brindarles el producto. Y no tenemos muchos. Entonces, es una invitación, hay oportunidad, pueden lograrlo, tienen la capacidad. Y ahorita en el grupo, estamos en el grupo Montalvo, estamos invitando a las personas que quieran darle un giro a su vida, que quieran incursionar en el mundo de las ventas, en el mundo de los seguros y puedan lograr esa libertad financiera que tanto buscan, desean y anhelan, ¿no? Y mire que, amigos, déjeme decirle que las cosas se van a poner peliagudas de acuerdo a los pronósticos económicos, pero es el momento de hacernos cargo. O sea, esta tormenta o esta crisis, pues puede pasar como la oportunidad más grande que usted pueda tener para salir adelante. Para salir adelante. Y las leyes cada vez se van modificando. Como sabes, el seguro de autos ya es obligatorio, lo cual correcto, nos da la oportunidad te de tener más ventas. Uh-huh. Rumores del seguro social, que van a hacerlo privado, van a estar solo gastos médicos. No. El ahorro es bien importante, la educación de los hijos, el retiro. Que nadie piense en eso, pero pues cuando una gente llega y te dice, te vas a retirar, ¿qué vas a hacer? Tenemos una oportunidad muy buena de ventas. Todos nos vamos a retirar. Todos se van a retirar de una o de otra forma. Algunos se van al hoyo, otros se van a disfrutar de su retiro. Pero más vale que usted tenga la previsión de las dos cosas, ¿no? Claro, claro. Y ahí es en donde un profesional en agentes de seguros pues puede ayudarlo a tener todo eso planeado y preparado. Qué lindo es verdaderamente llegar al retiro y poder hacer lo que usted quiera. Pero necesita de un asesor, de un alguien que lo acompañe. Necesitas en este estar preparado, caso. Necesitas tener un plan, correcto. Una estructura de tu vida para saber qué va a ser de ti en tu futuro. Porque si se lo dejamos al aire, no creo que vamos a tener esa libertad financiera para el retiro que estamos buscando. Vamos a tener que trabajar. Es un principio básico también que le tienes que enseñar a tus agentes, ¿no? Claro, claro, claro, definitivamente. Todo esto, la sensibilización para con la gente, para que sepan qué decirle, es algo en lo que trabajamos porque así vendemos esto seguro. No tenemos que sensibilizar a la gente de que esas etapas van a llegar y que tienen que hacer algo al respecto. Oye, ¿hay alguna edad en específico para iniciar como agente de seguros? Sí, tenemos un rango de edad de que va entre los 24, 25 años hasta los 50, ¿no? Más ¡órale! O menos, en donde, pues está muy amplio, o sea. Sí, está muy amplio. Digo, pueden intentar otras personas que tengan una edad menos o mayor venir con nosotros. Tenemos las puertas abiertas y podemos hacer un análisis de su currículum, de sus habilidades. Por supuesto. Hacemos un pequeño examen de ventas, porque también digo, si quieren y tienen la oportunidad, las puertas están abiertas. Oye, porque sí, yo considero que, por ejemplo, una persona de mayor de 40 años, 45 años, que pierda su trabajo y que le va a ser muy difícil conseguir un trabajo similar a lo que tenía. Casi creo que es una muy buena oportunidad de dedicarse a la venta de seguros, ¿no? Muy buena oportunidad. Además, gente experimentada, con conocimientos, ¿Es factible hacer eso? Sí, claro, claro, por eso los invitamos, ¿no? Porque precisamente, y ampliamos ese rango, porque esas personas también las ayudamos. Sabemos que en el mundo laboral ya no se contratan, ya van de los 30, los 35 años. Sí, ya es difícil. La contratación, entonces dices. Ya no consigues chamba, ¿no? Y las personas que tenemos en ese rango de edad, que están trabajando actualmente con nosotros, les va muy bien, ganan muy bien y están contentos con su trabajo. Oye, te hago una pregunta. ¿Qué tan exhaustivos son las entrevistas? ¿Les haces exámenes? ¿Cuál es el procedimiento para seleccionar a los agentes? Claro, como te decía, son 6 pasos. El primero es la primera entrevista, ¿no? En donde analizamos sus capacidades, el desenvolvimiento que tienen dentro de la entrevista. Después le hacemos un pequeño examen de ventas, nada de que se vayan a asustar. No, pues está bien, mándalos a vender de una vez. Pero eso con la finalidad de ver en qué partes tienen áreas de oportunidad para poder trabajar en eso y poder ayudarlos tener éxito, ¿no? Y déjeme decirle, amigos, si usted verdaderamente aprende a vender, puede hacer lo que quiera. Venderse a uno mismo. Puedes vender lo que quieras, claro. Con el novio, ¿no? Sí, no. Ventas. Sí, claro, definitivamente. El tercer paso de la entrevista es el proyecto 200, que es este mercado natural. Después viene la capacitación en producto y técnicas de ventas, el primer acompañamiento para sus citas y sus primeras ventas. Oye, y con esto, este proyecto 200 es juntar 200 gentes que conozcas, 200, ¿no? Según nombres. Recuerdo. Tenemos una base de datos en donde ponemos su nivel de ingreso, su edad, en dónde viven, para tener una estructura bien hecha de cuándo vamos a visitar, a quién, qué posibilidad de acercamiento. Y ahora eso es muy fácil porque en Facebook la mayoría de la gente tiene entre 200, 300 amigos. Definitivamente. Ahí tienes ya tu proyecto. Que es otro medio que utilizamos, ¿no? Las redes sociales ahorita nos permiten la oportunidad de llegar a más gente en menos tiempo. Meter publicidad. Pues amigos, no pierdan. Tienen muchas oportunidades, muy buenas oportunidades. No pierda usted la oportunidad, en verdad, reflexione. Esta es una oportunidad de negocios que, bueno, tenía que ser en Fórmula en los Negocios para que usted la escuchara. Y lo único que yo le pido es de que lo que le haga sentido, pero llévelo a la práctica. Haga algo. Tome contacto. Ahorita le vamos a dar los teléfonos para que usted pueda iniciar esta extraordinaria carrera. Vamos a un corte comercial, Juanelo. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Hey Yellow, sí, se llama esta canción de Gene Blossom. Es una canción incluida en el álbum debut del grupo Dusted de 1989. Gene Blossom, buena música. Tampoco había escuchado este grupo ochentero. Y fue regrabada esta canción en el álbum New Miserable Experience de 1992. Buena música, fíjense, alcanzó el número 25 de Billboard Hot 100 y el número 24 del UK Single Chart. O sea, en Estados Unidos y allá británicos, este grupo alcanzó buena fama. Buena música, buena selección, Juanelo. Espero que a usted le guste, ya sabe que siempre procuramos. Bueno, Juanelo procura darnos buenas entradas al programa para que nos acompañen. Gracias. Gracias por ello. Déjeme darle una recomendación. Estamos hablando de panoramas económicos complicados y es inteligente pensar dónde poner su dinero. Y le voy a dar una recomendación. Grupo Sadassi, estamos seguros que adquirir vivienda es la mejor decisión de tu vida y la mejor inversión. Septiembre representa el mes de la libertad. Rompe con las ataduras de pagar renta y encuentra la total independencia adquiriendo tu propia casa. Grupo Sadassi, 40 años contigo. Te invitamos, mira, visita el fraccionamiento Las Américas, nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, y siéntete libre recorriendo sus amplias avenidas, disfrutando del mejor equipamiento y diseño urbano. La verdad que, ¿sí conoces el fraccionamiento Las Américas? Sí, sí lo conozco. Lindísimo, ¿no? Sí, precioso. Sí, ya tiene lugar. De todo, ya es prácticamente todo. Otra ciudad. Es una ciudad completa. Recuerda que tu patrimonio es la mejor inversión. Festeja la independencia en tu propia casa. Además, con una buena inversión no te vas a arrepentir. Es el mejor momento de invertir en comprarte tu patrimonio. Estamos seguros que tenemos la mejor opción para ti. Contamos con varios modelos. Elegir, visítanos. Además, la ventaja adicional es que tienen asesores certificados que te van a ayudar a resolver cualquier duda que tengas sobre los créditos que puedes obtener. Es el momento para seguir obteniendo tasas de interés fijas por tu crédito hipotecario. ¿Oíste bien? Tasas fijas por tu crédito hipotecario. Es el momento de hacerlo. Más adelante con la crisis económica no sabemos qué puede pasar, pero hazlo ahora. Ellos trabajan todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche y puedes acudir a las oficinas de ventas entrando al fraccionamiento de Las Américas o márcanos al 941-2185, 941-2185, haz una reservación, una cita con algún agente certificado, asesores certificados y ellos te van a ayudar. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Y bueno, también déjame decirte que puedes inscribirte porque van a hacer esta carrera que va a ser un verdadero hitazo de la ruta Sadassi, los héroes Mérida. Va a ser una ruta de 100 kilómetros y de 50 kilómetros. Son dos vueltas al periférico saliendo del fraccionamiento Los Héroes. No puedes perderte esta gran oportunidad porque déjame decirte que Grupo Sadassi en este concepto verdaderamente desarrollan y hacen las cosas maravillosas porque esta bicirruta Sería importante, mire, es importante que entienda usted, las rutas Adasi ha invitado a la gente a participar porque va a haber una biciruta recreativa familiar abierta a todo el público en general. ¿A poco no está rico? Digo, allá van a estar los bicicleteros profesionales, pero tú puedes agarrar tu bicicletita, te vas a la ruta, va a estar abierta al público para todas las familias que quieran participar. ¿A poco no está riquísimo? Maravilloso. Irte a dar una vuelta ahí con todos los... Nada más que a mí que me lleven la bicicleta. Claro, pues lleva a alguien que le pedalea la bicicleta. Así es de que no pierdan la oportunidad, amigos, márquenle a nuestros amigos de Grupo Adasi, porque ellos tienen esta biciruta que va a ser sensacional. Bien, me acompaña la licenciada Silvia Pinal, gerente de desarrollo de agentes de Grupo Montalvo, y estamos platicando aquí de esta oportunidad que tiene Grupo Montalvo para todos ustedes, amigos, para convertirse en agentes profesionales de seguros, que es una, creo yo, lo mencionaste y dijiste que leíste en el Fortune un artículo que dice que es la mejor manera, las mejores carreras pagadas, ¿no? Que te pagan bien. Que en estos tiempos encontrar una carrera que te pague bien lo que tú necesitas es complicado, casi imposible, ¿no? Pues sí, porque, digo, no sé. Cada vez es más recorte de presupuesto porque pues, la economía no va bien y los sueldos son menos y la competencia es más. Entonces aquí uno, no hay mucha competencia y dos, los ingresos tú decides. ¿Cuánto quieres? Y además las comisiones son bien pagadas. Las mejores comisiones del medio. ¿Lo quiere usted comprobar? Háblele a Silvia. Pero nos decía, oye, para terminar el proceso de ser agente profesional de seguros, ¿necesito tener un certificado o necesito tener... Sí, una cédula. Esta cédula, digamos, es lo mismo que si quiero ser arquitecto, tengo que tener mi título. Para ser agente, tengo que tener mi cédula. Correcto. Entonces, la oportunidad ahora que ofrece el Grupo Montalvo es de que les podemos dar la cédula. Que en otras promotorías, en otras agencias, generalmente no hacen esto, ¿no? Contratan como subagentes y les pagan la primera comisión y no se ganan bonos, viajes, incentivos. Correcto. Aquí la idea es que hagan su propio negocio, que sean agentes, que obtengan su cédula para poder obtener todos estos beneficios que conlleva el tener tu propio contrato con esta cédula con las compañías, ¿no? Si ganan ellos, ganamos nosotros, ganan todos. Entonces queremos apoyarlos para que se formen, para que formen una carrera integral. Y te hago una pregunta, Silvia. La cédula, hasta donde yo recuerdo, se hace un examen, ¿no? ¿Tú preparas a la gente para que preparen el examen? Trabajamos con una compañía de la mano que es Insignia Life. Okay. Con ellos, ellos son los que nos proporcionan todo el material y la capacitación. Correcto. Una vez logrando unas metas que nos ponemos. Correcto, metas claro, con claro. Con la finalidad, uno, de que se haga una base de salario fuerte, porque pues sí somos comisionistas, pero tenemos que generar ese ingreso rápido para poder estar tranquilos, ¿no? Y otro, por el otro motivo por el que se pide esta meta es para poder darles la cédula. Entonces esté en sus manos, pues se puedan cedular, ¿no? Que te lo pague. Al final del día ellos también pueden hacer su pago. Correcto. Y cedularse. Pero ahora la Pero bueno, el pago es que, no sé, 800 pesos hace la cédula, ¿no? En total son 4,500 pesos. Entre la capacitación... No representa gran cosa. Okay. Exacto, pero pues, tenemos esta oportunidad de que se los pague, se los capacite, se los Más o menos en qué tiempo de que una persona toma contacto contigo a que tiene su cédula, ¿cuánto tiempo puede pasar? Tres meses. En tres meses ya tienen sus primeras ventas, su primer cartera de clientes, un ingreso fijo y bastante atractivo y su cédula, garantizado. En tres meses. Ay, amigos, pues la verdad que suena sensacional esta oportunidad de negocio, amigos. No es una chamba, es una oportunidad de negocio para que ustedes se desarrollen. ¿Dónde te pueden localizar, Silvia? Claro, a todas las personas interesadas me pueden localizar en los teléfonos. El primero es 290-9627. 290-9642 y 290-2276. A mi extensión, que es la 205, me pueden llamar por teléfono, agendamos una cita o bien al correo electrónico estepinal@grupomontalvo.com. También con ustedes, si quieren hacerle llegar la petición, nos las pasan a nosotros y con mucho gusto les abrimos las puertas y hacemos un análisis para ver las capacidades y el futuro que puedan tener en la carrera. Sensacional. Anímense, de verdad. Anímense. Es una carrera maravillosa. Háganlo, te agradezco mucho. Al contrario. Silvia Pinal, gerente de recursos. Nos gracias, Silvia. Bien, amigos, gracias a la gente que nos escucha, mi querido amigo Eduardo Vázquez. Dice, te estoy escuchando y recuerdo tantos buenos momentos contigo en el buceo. ¿Cómo no, mi querido Lalo? Qué buenas buceadas nos echamos. Te mando un saludo, yo también. Y gracias por escucharnos, mi querido Eduardo. Te mando un abrazo. A ver qué día te invito para que vengas a hablar de esos lugares maravillosos donde llevas a la gente a bucear. Pero bueno, bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.